Comienza El Rincón de la Educación Infantil, un programa de radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Educación para padres y maestros. Hola a todos, queridísimos amigos y seguidores del Rincón de la Educación Infantil. Bienvenidos una semana más, bienvenidos un día más aquí al Rincón de la Educación Infantil, donde la protagonista, como siempre, es Educación Infantil. Bienvenidos a este programa número 66. ¿Queréis saber qué vamos a tener hoy? Bueno, en primer lugar, os vamos a hablar de algo que os va a ser muy útil, sobre todo a los padres: seguridad en el periodo vacacional. Vamos a hablar con María Ángeles Miranda, que es vicepresidenta de la Asociación Nacional de Seguridad Infantil, para hablar de este periodo, de las medidas que tenéis que tomar, pues en la playa, en las piscinas, en el lugar al que vais de vacaciones, las revisiones que tenéis que hacer, qué debéis hacer y qué no debéis hacer durante los traslados en coche, en fin, muchas cosas para prevenir y luego no tener que lamentar accidentes que no nos gusta que sucedan. Y es que en este periodo hay un aumento. Ahora lo vamos a ver con María Ángeles Miranda, que es, como digo, vicepresidenta de la Asociación Nacional de Seguridad Infantil. También contaremos con la psicóloga Elvira Sánchez, que nos va a hablar de dos estudios, uno de ellos con relacionado con la bajada de los años en la edad de los niños que sufren acoso escolar, y también otro estudio relacionado con el bienestar y la autoestima. Y también, como siempre, tendremos a uno de nuestros expertos, en este caso Marisol Justo, que contestará las preguntas que nos habéis enviado a rinconinfantil@uaece.org. Y como siempre, terminaremos con un cuento, en este caso un cuento nuevo, El pájaro carpintero. Ya sabéis que nos podéis escuchar de diversas formas. Una de ellas es a través de nuestros podcasts en iVoox, en iTunes, también nuestro canal de YouTube. Tenéis que ir a uaece.org. Nada más entrar vais a ver una pestaña que pone programa de radio, y al entrar ahí vais a ver todo el listado de programas que ya se han emitido. Con este ya son 66 programas. Y también podéis hacerlo a través de Radio Sapiens. radiosapiens.es, podéis entrar, ver la parrilla de programación, y además del Rincón de la Educación Infantil tenéis otros muchísimos programas. Y por último, recordaos las vías de contacto. Si tenéis cualquier cosa que contarnos, un comentario, una duda, rinconinfantil@uaece.org. Así que, dicho esto, comenzamos con este programa de hoy. Recibid un fuerte abrazo de este humilde servidor que os habla, David Benito. Y enseguida estamos hablando de la seguridad en el periodo de periodo vacacional, aquí en el Rincón de la Educación Infantil. Vamos a comenzar. Red de docentes comprometidos con la paz. La educación sin valores solo convierte al hombre en un demonio más inteligente. Por ello, AMEIUAECE ha puesto en marcha este proyecto. Un docente comprometido con la paz es un profesional de la educación infantil o primaria que sabe y cree que la docencia es la tarea que más puede transformar la sociedad, y que quiere conseguir un mundo mejor, más justo, más equitativo, más amable y, en consecuencia, más feliz. Apúntate y forma parte de la red de docentes comprometidos con la paz. Es gratis y solo tiene ventajas. Visita la siguiente web: uaece.org/docentescomprometidos. Como dijo Nelson Mandela, la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Red de docentes comprometidos con la paz. El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Para la entrevista que tenemos en primer lugar hoy, entrevista con el experto, dadas las fechas en las que nos encontramos, pues hemos querido daros unos consejos de cara a las vacaciones, porque la seguridad con todos los pequeños y la etapa infantil es importantísimo. Y para ello hablamos con la vicepresidenta María Ángeles Miranda, vicepresidenta, digo yo, Miranda, de la Asociación Nacional de Seguridad Infantil, que ya estuvo aquí con nosotros para hablar de la seguridad en las escuelas. Y hoy hablamos de la seguridad en las vacaciones, que muchas veces pues no se recapacita lo suficiente sobre ello y luego pasa lo que pase y nos tenemos que lamentar. Así que, María Ángeles Miranda, muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros aquí en el Rincón de la Educación Infantil. Muchas gracias a vosotros. Buenos días. Bueno, educación y las vacaciones. Antes de meternos de lleno en este tema, ¿hay un aumento de accidentes infantiles en el periodo vacacional? Un 20% se estima de que crecen y de que aumentan los accidentes infantiles durante las vacaciones. Supongo que una de las causas es que todos nos relajamos, los papás y las mamás también nos relajamos y llega un momento en el que bueno, ocurren más accidentes que quizás cuando estamos a un ritmo más habitual, con rutinas, etcétera. Tendemos a pensar, María Ángeles, a mí esto no me va a pasar, hasta que pasa, ¿no? Pensar que nos puede pasar es la primera medida, ¿no? La primera medida de concienciación, ¿no? Para prevenir y para evitar accidentes. Nosotros decimos que la frase más peligrosa del mundo es precisamente esta que tú has dicho, el a mí no me va a pasar. Y cuando ha pasado, siempre se recurre a otra frase muy triste, que es, pero si solo fue un momento. Prevenir es la única vacuna, decimos que es la única vacuna, que además es gratis, que está en nosotros, y es la única vacuna que existe para evitar accidentes infantiles. Es lo primero que tenemos que hacer. Bueno, pues ¿cuáles son, aunque ahora ya trataremos pues como medidas en el coche, en el destino, en las playas más en concreto, pero así grosso modo, ¿cuáles son los 10 mandamientos de la seguridad infantil en vacaciones? Bueno, nosotros hicimos esta infografía de bueno, estos 10 tips o decálogo, y los llamamos los 10 mandamientos porque los sacamos en vacaciones de Semana Santa, pues eso, para intentar concienciar y de una forma gráfica que los papás y las mamás pues veamos realmente dónde tenemos que poner el foco y en aquellas cosas que son más importantes. Después podemos desarrollar mucho más, ¿no? Pero bueno, pues uno evidentemente es en los traslados el llevar a los bebés, a los niños, en su sistema de retención infantil correctamente instalado y adecuado a su talla y peso. Recomendamos siempre hasta los 4 años, mejor en sentido contrario a la marcha. Intentar parar, porque nosotros nos cansamos conduciendo, nosotros nos cansamos en el coche. Pues imaginaros un niño que se cansa enseguida, que hace calor, que se aburre, etcétera. Pues parar cada 2 horas, no dejarlo jamás en el coche. Salir del coche, estar con ellos, y si hay que comer o beber, hacerlo durante esa parada. ¿Por qué? Hay mucha gente que nos pregunta, bueno, pero ¿por qué no podemos llevar en el coche galletitas o alguna cosa para darle? Bueno, los niños se pueden atragantar, esto lo sabemos todos. Muchas veces, pues circulando, podemos tener una frenada, un accidente, un coche que se nos cruza, y esto, aunque no tengamos un accidente en sí, este movimiento, por decirlo de alguna forma, puede hacer que se atragante. Por eso recomendamos que paremos y comamos todos y bebamos todos. Y por eso no dejar nunca al niño dentro del coche ni un solo momento. La temperatura interior del coche alcanza unos grados increíbles, con lo cual los niños siempre lo llevaremos, aunque sea solamente a comprar el pan. Decimos de evaluar los riesgos en el destino de vacaciones, porque sí que es cierto que en nuestro hogar generalmente pues podemos tener ya medidas de protección, que si la barrera, de piscina, de puerta, aquellas esquinas, etcétera. Pero evidentemente cuando vamos a un hotel o cuando vamos a una casa que hemos alquilado de vacaciones o un apartamento, pues no tiene por qué estar preparada para nuestro hijo, para las necesidades de seguridad de nuestro hijo. Con lo cual nosotros lo primero que haremos será un recorrido por la casa, más que viendo lo bonita que es o viendo cómo es la habitación del hotel, pues viendo qué riesgos hay para poder adoptar las medidas de prevención necesarias. Otro de los, el quinto mandamiento que decimos nosotros, y ahora estamos con una campaña de seguridad infantil en piscinas y en playas, junto con Emergencias Edmil y Segurbay.com, de ojo peque al agua, y es que cuando haya algo acuático, ya sea un estanque, una piscinita, una piscina hinchable, ya sea incluso en la bañera, en la piscina, en la playa, en cualquier sitio, no le quitaremos el ojo jamás a los niños, siempre con supervisión. Nos queremos relajar en vacaciones, pero también nos quejamos durante todo el año de esos pocos momentos que tenemos con nuestros hijos, bueno, pues aprovechemos esos momentos para estar con ellos, para divertirnos con ellos, porque la mejor prevención para evitar el ahogamiento es disfrutar del medio acuático con nuestros hijos. El sexto mandamiento es realizarás actividades acordes a la edad y destrezas de los más pequeños. Es decir, todos queremos hacer cosas en vacaciones, pero hay cosas que los niños no están preparados o simplemente puede suponer un riesgo. Con lo cual, aquellas actividades, que excursiones, no sé, montar a caballo, es decir, aquellas actividades que podamos hacer, las haremos siempre y cuando sea acorde a las necesidades de nuestro hijo. Y las que no puedan ser, pues seguramente el tiempo ya nos dará la oportunidad de hacerlas. Luego, en las actividades deportivas, hay algo que nos preocupa mucho, y es que desde hace más de un año salió una nueva ley donde los niños deben de ir hasta los 16 años con casco en la bici, y no se está cumpliendo. Solo hace falta darse un paseo por los paseos marítimos, por los parques, por los jardines, y ver cómo los niños van en bicicleta sin el casco. Ya no solamente eso, incluir todas las protecciones de seguridad para las prácticas deportivas, pero también prevenir con el ejemplo, educar con el ejemplo. Es decir, yo si salgo en bici con mi hijo, llevaré el casco para que él vea que realmente es algo normal y habitual por seguridad. Decimos también en el octavo mandamiento de evaluar los riesgos y adaptarás un plan de prevención, supervisión, localización y control y evacuación en los actos de gran aglomeración de personas. Podemos asistir a muchos sitios, a actos, a fiestas, a ferias, a centros comerciales, hasta incluso en el hotel. En los hoteles, dentro de las habitaciones, te lo ponemos el mismo ejemplo, de que hay un cartelito donde te indica las vías de evacuación, y esto es una enseñanza buenísima para nuestros hijos, poder enseñarle lo que es el plan de evacuación, poder saber cómo salir, por dónde tenemos que salir en caso de emergencia, sin asustar ni nada, simplemente es un conocimiento más que le vamos a dar en medidas de prevención. En el 9 dice, harás del ejemplo, harás tuya la máxima, ¿no? Esta frase que decía Einstein, ¿no? De el ejemplo no es una manera de educar, sino que es la única manera. Entonces, si lo que decíamos antes del casco, si yo me tiro desde unas rocas en el mar poniendo en riesgo, mi hijo también lo va a aprender a hacer, con lo cual, si yo adopto medidas de prevención, eso es lo que va a hacer nuestro hijo. Y la décima es algo como muy, muy, muy del momento en el que estamos viviendo. A nosotros creemos que ocurren muchos accidentes por culpa de que estamos muy pendientes del móvil, de la tablet, del ordenador, del Instagram, del Twitter, de Facebook. Entonces, esta frase creo que resume muy bien lo que es la prevención de accidentes infantiles en vacaciones, y es que disfrutarás de tus hijos por encima de todas las redes sociales. Bueno, pues importantísimo eso que nos todo lo que nos has comentado. Por ejemplo, del automóvil, nos has dicho ya que no se coma mientras está circulando, pero también hay otros consejos también que podemos dar, como paradas, los objetos que debemos llevar en el coche, ¿no? Sí, exacto. Y sobre todo en el automóvil muchas veces pensamos, bueno, pues llevo un juguete o llevo tal o llevo cual. Ojo con los objetos sueltos. Los objetos sueltos en una frenada alcanzan por la inercia pues un peso considerable, con lo cual no solamente puede hacer daño a nuestro hijo, sino también a nosotros. En una frenada fuerte, ese objeto sale disparado y nos puede, bueno, en ocasiones hemos tenido accidentes con consecuencias de muerte por este sentido, porque llevamos pues eso, no llevamos, a lo mejor llevamos una maleta suelta y sale, no, todo dentro del maletero y bien atado. Y luego, por ejemplo, pues hablabas también de evaluar los riesgos, ¿no? Los destinos de las vacaciones. Evidentemente vamos para relajarnos, pero los que tenemos niños, pues ya sabemos lo que hay, y relajarse pues cuando se pueda, pero hay que estar muy pendiente de cada paso que dan los niños en la playa, piscinas y en los lugares de las vacaciones. No nos podemos confiar en ningún momento. No, y además lo bueno para relajarse es que primero, si tú has adoptado esas medidas de prevención, después es cuando te vas a poder relajar. Mira, me gustaría poner un ejemplo de un acto, de un hecho que ocurrió, creo que hace fue un año aquí, bueno, ocurrió en Cataluña, de una familia que extranjera que llegó a un hotel en la Costa Brava. Y pues lo típico, vamos a ver el hotel, hoy qué bonita que es la habitación, a ver qué vistas tiene, etcétera. Bueno, pues mientras el papá y la mamá estaban viendo el hotel y estaban mirando, el niño se asomó al balcón y se cayó. Y era un balcón bastante alto, la consecuencia fue de muerte. Quiero decir que esta curiosidad que tenemos nosotros, imaginaros, un niño también la tiene. Entonces, si yo antes o no lo miro con él todo lo que es ese espacio nuevo, ¿no?, de donde vamos a disfrutar de esos días de vacaciones, y estoy pendiente de cómo es o de si me cabe la ropa en el armario, y no estoy pendiente del niño, pues ese bebé de 2 años murió, pues, ya os digo, o sea, nada más llegar al hotel. Bueno, pues ojalá no tengamos que informar de acontecimientos como ese. Luego, otro fundamental, y a mí el pediatra me lo ha recalcado por un lado, por otro, todos los días, y es la protección de la piel con una crema, por favor, pediátrica. Es importante, ¿no? No nos vale cualquier tipo de crema, tiene que ser pediátrica y siempre debajo de la sombrilla, y aún así tiene que tener su crema. Exactamente. La piel, a ver, un bebé además es que muchas veces nosotros nos queremos ahí como tostar, ¿no? Disfrutemos de nuestros hijos, pero sobre todo pongamos esa prevención, esa precaución a la hora de los rayos del sol, porque la piel del bebé es muy delicada. Enseguida, bueno, pues cualquier rayito del sol no es lo mismo que nosotros, que quizás estamos más curtidos, le puede producir una quemadura, y sabéis que la piel tiene memoria y que todo eso se va acumulando, con lo cual, lo has dicho correctamente, es una piel, una protección adecuada, que sea buena, no aprovechar las de año pasado, que sabéis que después ya no sirven, y continuamente. Y muchas veces, lo que has dicho también de la sombrilla, porque, y hasta incluso cuando vamos paseando con los niños en el cochecito, hay que ponerles protección solar. Por mucha sombrilla que llevemos, el sol va cambiando, y entonces de un lado a otro pues parece que le está dando la sombra, pero a lo mejor se está quemando por el otro lado, con lo cual no nos confiemos en una sombrilla tanto en la playa como cuando estemos paseando, porque los rayos de sol entran o por un lado o por otro. Bueno, luego hay una cosa también muy importante en cuanto a la localización y control, una medida que aconsejáis. Nosotros también necesitamos los adultos un tiempo para ubicarnos en un espacio al que llegamos y que desconocemos. Los niños, con mayor motivo, hay que tener cuidado, en un momento se despistan y se pueden perder, y tenemos un disgusto en verano, ¿no? Claro, nosotros es lo que dices, nos cuesta a veces ubicarnos, ¿no? A ver dónde estoy, pero bueno, tenemos una altura, tenemos una envergadura, etcétera. Un niño, por sus características naturales y además sumado su innata curiosidad, es muy fácil que se despiste, es muy fácil que se pierda, pues en sitios donde hay mucha aglomeración. Y ya no solamente digo en actos, en fiestas, en ferias, en centros comerciales, en la playa. O sea, perderse en un mar de sombrillas es facilísimo, con lo cual las pulseras identificativas hay que intentar ponérselas, y después estar pendiente del niño, explicarle dónde nos podemos encontrar en caso de que se pierdan, y sobre todo decirle que los uniformes son nuestros amigos, que en caso de necesidad, porque está perdido, que busque, pues si está en la playa, un socorrista, que busque a una persona de uniforme, un vigilante, un policía, o alguien de protección civil, donde que les pueda decir, por favor, me he perdido, que busquen a mis papás. Bueno, pues son medidas que debéis tomar todos para no tener ningún disgusto. De lo que se trata es que disfrutéis las vacaciones con los más pequeños, y siempre hay que estar muy pendiente para que no, como digo, no tengáis ningún tipo de disgusto. Son unos consejos que nos han dado desde la Asociación Nacional de Seguridad Infantil, Sembrando Prevención, Creando Conciencia Social, es su lema. Y hemos estado hablando con su vicepresidenta, que es María Ángeles Miranda. María Ángeles, muchísimas gracias, y como dije la otra vez, contactaremos con vosotros para seguir hablando de seguridad, de otros asuntos, pero seguridad siempre en la etapa infantil. Un fuerte abrazo. Muchas gracias a vosotros, encantada. El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Vamos a hablar hoy de un tema bastante peliagudo y está muy de moda, desafortunadamente. Elvira, psicóloga que ya la conocéis de sobra, nos trae estudios, noticias y nos cuenta muchas cosas. Elvira Sánchez, muchísimas gracias por estar un día más con nosotros aquí en el Rincón de la Educación Infantil. Pues un placer, como todas las semanas. ¿Qué nos traes hoy? Pues mira, empezamos con una mala noticia. Un estudio refleja una bajada en la edad de los niños que sufren acoso escolar. Bueno, y cuéntanos, ¿en cuánto está la edad ahora? Pues mira, según el segundo estudio sobre acoso escolar y ciberbullying, realizado por las fundaciones Mutua Madrileña y Ayuda a Niños y Adolescentes en Riesgo, que bueno, se conoce como ANAR, los casos de acoso escolar detectados en niños de 7 años y más pequeños han aumentado, al igual que la gravedad de las agresiones y las amenazas presenciales en el entorno de las aulas. Y otro dato, David, a tener en cuenta es el teléfono de atención a las víctimas del bullying registró, atendió y gestionó 1.207 casos reales en 2016, y uno de cada cuatro era a través de las redes sociales. Es decir, este dato supone un 87,7% más que en 2015. Y como te decía, es que se ha reducido además la edad media del acosado, de 11,6 años a 10,9, y el número de víctimas de 7 años o menos ha aumentado desde el 8,7% del anterior estudio al 14,25% de la edición que ahora se ha presentado. Bueno, estamos casi ahí metiéndonos por muy poquito en etapas infantiles. Y cuéntanos, Elvira, ¿hay diferencias en cuanto a género? Pues sí, mira, en los casos de acoso físico, el agresor suele ser un varón, el 55,7% de las veces, con una edad media de 11 años. Mientras que en el ciberbullying hay más presencia de mujeres entre los acosadores, que actúan mayoritariamente en grupo, bueno, y con una edad media de 13,8 años. O sea, estamos hablando de niños de 11 y de 13 años. Pero también, bueno, hay un dato bueno, y es que se ha duplicado el número de casos en los que el acosado y sus compañeros se enfrentan al agresor. Y es que, bueno, en 2015 solo reaccionaban los amigos y compañeros de una víctima de acoso en el 22,2% de los casos, y ahora lo hacen hasta un 51,8%. Elvira, ¿cómo podemos interpretar estos datos? ¿Hay ahora más casos que antes o es que se denuncia más? Pues mira, David, ahí está la cuestión. Parece que la sociedad es más consciente de este problema. No es que los niños no se han vuelto más violentos, sino que posiblemente haya más visibilidad de los casos. ¿Y hay algún perfil medio, un patrón tipo de niño acosado? Pues mira, no hay un patrón como tal, pero lo que sí hay, hay algunas coincidencias. Se trata de menores con un rendimiento escolar alto y medio, y respecto al número de personas que acosaban, insultos, ¿no?, es lo más frecuente, seguido de patadas y golpes. Los datos de 2016 son similares a los del informe anterior, y en el 49,8% de los casos acosaban entre 2 y 5 personas y actuaban solos el 30,4% de los casos. En el ciberbullying, porque bueno, esto ya con la sociedad que tenemos hay que diferenciarlo, se producen agresiones verbales en un 52% de los casos, amenazas en un 22% y la difusión de imágenes comprometidas en un 20%. Bueno, ha crecido la difusión de información personal de la víctima y el pirateo de las cuentas personales. O sea, los niños cada vez están tienen más conocimientos tecnológicos y, bueno, pueden piratear, ¿no?, con más facilidad. Y, bueno, y también te comento que el móvil y el WhatsApp pues son los medios más empleados pues por encima del ordenador o la tablet, que es lo que los niños tienen de manera más privada, ¿no? Porque hace poco me comentaba una persona que el error que había cometido era tenían el ordenador en el salón y para que la niña lo utilizase lo pasaron a la habitación, y que eso era un error muy grave porque no controlaban realmente, más allá de los filtros que les puedes poner, lo que hacía la niña delante del ordenador, que en qué momento lo quitaron del salón, porque bueno, al estar en un sitio público de la casa, pues siempre eso pues les frena un poco más. Pero bueno, ahora con los WhatsApps y el móvil, pues los niños tienen el dispositivo personal, ¿no? Entonces eso lo podemos controlar relativamente poco. Pero bueno, mira, también te cuento que la mayoría de los menores víctimas provienen de familias pues convencionales, con padres y hermanos, suponen el 82,3% de los casos. También han bajado las víctimas en familias monoparentales y ha crecido el porcentaje de menores acosados cuyos padres están separados o divorciados. Pero bueno, no hay ningún rasgo que les haga más vulnerables a unos que a otros. Y ese estudio, Elvira, se ha realizado en España. ¿Hay diferencias por comunidades? Pues sí, mira, por comunidades, Madrid desgraciadamente está a la cabeza con un 27% de casos de víctimas de acoso escolar detectadas, siempre estamos hablando de datos detectados, y un 36,8% de ciberbullying. Y en el caso contrario, tenemos a Navarra con un 0,5% de víctimas de acoso escolar y un 0,0% en cuanto a ciberbullying. Bueno, pues un tema muy serio, incluso ha habido casos que han terminado de forma dramática, esperemos seguir, que se siga trabajando en este sentido. Esto es la parte un poco negativa, por así decirlo, porque también nos traes algo que nos ha aportado un poco de luz, ¿no, Elvira? Bueno, mira, os traigo algo relacionado con el bienestar. Pues mira, un estudio muestra que los niños de nivel socioeconómico medio-bajo gozan de mayor autoestima. ¿Y quién ha hecho este estudio, Elvira? Mira, es una investigación de las universidades de Salamanca y de Córdoba que revela que los niños entre 3 y 7 años con un nivel sociodemográfico medio bajo tienen una mayor autoestima que los de nivel medio alto, según una investigadora de la Facultad de Psicología de la Universidad de Salamanca. Dice que estos resultados nos llevan a pensar que los niveles de autoestima parecen consecuencia de determinadas, bueno, situaciones socioeconómicas específicas. Elvira, ¿tú qué piensas de todo esto? ¿La situación socioeconómica realmente puede determinar el nivel de autoestima de un niño? Mira, yo personalmente opino que no, ¿vale? Pero este estudio está basado en datos. Mira, te cuento, este estudio incluyó a 1.757 escolares de centros públicos y concertados, tanto urbanos como rurales, de Andalucía, y recogió 5 dimensiones diferentes de la autoestima. Hablaban de la autoestima corporal, personal, académica, social y familiar. Y las conclusiones muestran que el nivel socioeconómico afectó de forma significativa a todas ellas, salvo a la social. Y asimismo, la muestra de nivel socioeconómico bajo realizó una autovaloración personal por encima de la del nivel medio-alto en las subescalas de personal, académica, social y familiar. Y además los resultados indican que en el cambio de ciclo escolar, es decir, de infantil a primaria, empieza a disminuir la autoestima. Bueno, sin duda este es un dato curioso, el cambio de ciclo escolar de infantil a primaria, que hace que disminuya la autoestima. Sí, bueno, a mí también me ha llamado la atención y bueno, los investigadores se enfrentaron al problema de la falta de un instrumento para evaluar la autoestima en niños de estas edades, así que bueno, lo que hicieron fue desarrollar un cuestionario que lo llamaron EDINA, que estaba compuesto por 21 ítems. Además, bueno, dado que algunos escolares que participaron en el estudio, que era de 3 a 7 años, pues aún no sabían leer, crearon una aplicación informática para representar con audio e imágenes la acción que querían evaluar. Pues, por ejemplo, un niño mirándose en el espejo para averiguar en qué medida se consideraba guapo o guapa. Y precisamente la autoestima corporal en relación con el nivel socioeconómico también mostró diferencias importantes. En las clases sociales media-baja y baja, la autoevaluación de las niñas fue superior, mientras que en la media alta los niños mostraron una autoestima corporal superior. Elvira, tengo entendido que estos autores, ya han evaluado cuestiones de género en otros estudios. Sí, por ejemplo, en educación secundaria obligatoria, en la ESO, encontraron que los niños muestran mayor confianza en sus capacidades y habilidades, aunque su rendimiento objetivo sea semejante al de sus compañeras, al de las chicas. Y asimismo, bueno, en otra investigación relacionada con deseos y miedos frente al mundo, encontraron que las niñas centran sus expectativas en mantener redes familiares y los niños focalizan sus expectativas en el desarrollo profesional. O sea, parece que ellas interiorizan los estereotipos de género que las hacen verse pues menos competentes en materia de ciencias, de manera que muestran menos motivación e interés en este campo. Bueno, esto ya lo hemos hablado en programas anteriores. Y además este aspecto influye directamente en la elección de la carrera. Aunque en las últimas décadas, bueno, pues el panorama afortunadamente ha cambiado, este nuevo estudio sigue marcando diferencias desde edades muy tempranas que probablemente tiene mucho que ver con las diferentes expectativas que tenemos los padres según el sexo de nuestros hijos. Esto resulta, bueno, es un tema delicado, las expectativas de los padres influyen mucho en la autoestima de los niños, ¿no? Pues sí, y quizá, mira, yo cuando hablaban de posición socioeconómica, de autoestima, bueno, quizá mayores expectativas, mayor miedo a no cumplirlas y menor autoestima o mayor inseguridad, ¿no? A lo mejor, bueno, pues por aquí podría ser, ¿no? En cualquier caso, los investigadores creen que es necesario seguir, bueno, indagando en estas cuestiones. Y por eso ya están trabajando en otros estudios para conocer la valoración de padres y docentes sobre la autoestima de niños y niñas, bueno, así como la evaluación que sufre, pues, a lo largo de todo el ciclo escolar. Bueno, pues ya nos contarás nuevos datos acerca de esto. En cuanto los publiquen. Bueno, pues hemos estado hablando del bullying, del ciberbullying, y esto último que acabáis de escuchar nos lo ha acercado la psicóloga Elvira Sánchez. Elvira, hasta pronto. Aquí estaré. ¿Quieres formar parte de la gran familia de profesionales de la educación infantil del mundo? Solo en Facebook somos ya más de 110.000. Asóciate hoy mismo y empieza a disfrutar de gran cantidad de ventajas de las que ya disfrutan maestros como tú. Y cuantos más seamos, más podremos hacer por mejorar la calidad de la educación que reciben los más pequeños. Todos los detalles en la web de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles, www.uaece.org. El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Ya tenemos aquí con nosotros un día más a Marisol Justo, porque llega el momento de contestar las preguntas que nos habéis enviado a rinconinfantil@uaece.org. Y como siempre, lo primero es dar la bienvenida a Marisol Justo. Marisol, muchísimas gracias por estar un día más aquí con nosotros. Pues yo un día más encantadísima de estar con todos nuestros amigos y contigo, por supuesto, David. Bueno, pues rodeados de calor, porque me imagino que al igual que yo estoy en un sitio que estoy prácticamente pegado a la silla, me imagino que Marisol, pese a que está en lugares más frescos, seguro que también hoy hace mucho calor, así que intentaremos refrescar radiofónicamente a los oyentes, ¿no? Eso es. Bueno, pues vamos con la primera pregunta que nos envía Laura García desde Madrid y nos dice lo siguiente. Sé que ya han tratado el asunto, pero ayer fui a la futura escuela infantil. Bueno, es que estamos en periodo de matriculación y seguro que van a surgir muchas dudas en los próximos días. Y nos dice lo siguiente, Laura, continúa con la pregunta. Dice, ayer fui a la futura escuela infantil pública de mis hijos gemelos y me dijeron que ellos aconsejan que estén en clases separadas, que tendrán mayor autonomía, aunque eso sí, la decisión es nuestra, de los padres. Escuché en una entrevista de su programa, efectivamente aquí lo tratamos, donde se decía todo lo contrario. ¿Podrían decirme qué piensan? Pues Marisol, aquí estuvimos entrevistando a una persona que se había dedicado al tema gemelar y nos decía que todo lo contrario, que lo de la autonomía ya no lo veía correcto, sino que todo eran beneficios tenerlos en el mismo aula. Me imagino que esto, pues habrá que piense de esa forma, otros que no. ¿Qué piensas tú, Marisol? Pues bien, yo le diría a nuestra amiga que también soy partidaria de que los gemelos estén juntos. Es que yo no veo ningún motivo que de peso y fundamentado para que estén separados. Efectivamente, la autonomía los niños la van ganando con la experiencia, pero con la experiencia que ellos tienen con el entorno, con los objetos y con otras personas. Casi van ganando esa independencia, esa autonomía, pero con sin que tenga nada que ver con que estén en el mismo aula de un hermano o no lo estén. Yo no veo ningún motivo, sin ser experta en temas gemelares, pero bueno, si sirve mi experiencia profesional de más de 3 décadas, yo he tenido gemelos en el aula juntos como alumnos y su evolución ha sido fantástica. Nunca encontré ni encuentro un motivo que justifique el que tengan que estar separados. Pues Laura, si te sirve además lo que te voy a decir yo, que yo ni mucho menos soy experto, aquí la experta es Marisol en educación infantil, yo estoy en tu caso, también me han dicho lo mismo en la escuela y mi decisión, a pesar de lo que me digan por los profesionales que me han aconsejado, mi decisión es que van a estar en el mismo aula, así que esa es mi... La decisión que he tomado junto con la mamá. Así que si te sirve de ayuda, aparte de lo que te haya dicho Marisol, pues ahí lo tienes. Muchísimas gracias, Laura, y felicidades por esos fantásticos gemelos que tienes. Y vamos con la segunda pregunta, en este caso María Luisa. No nos especifica desde qué ciudad, sí que nos escribe desde España, y nos dice lo siguiente. En alguna ocasión ha comentado Marisol que es abuela. Del mismo modo, ha sido madre. Como madre, abuela y educadora que es difícil separar lo personal de lo profesional. ¿No ha tratado a su nieto o nieta como un alumno en alguna ocasión? felicidades a los especialistas. Me encanta su sección, creo que ya estuvimos hablando de este asunto, pero bueno, así refrescamos la memoria. Bueno, pues en este caso cuéntanos tu experiencia, Marisol. Pues bien, María Luisa, te diré que no, no es difícil, porque son ámbitos totalmente diferentes. Como madre nunca pretendí ser docente de mi hijo y como abuela mucho menos voy a pretender ser docente de mi nieto. Es decir, lo separas perfectamente porque una cosa es el trabajo o la profesión que tú desarrollas en tu aula y otra cosa son las relaciones y los vínculos afectivos de esos lazos familiares. Sí es cierto, tengo que decirte que cuando yo fui madre tenía menos experiencia de la que tengo hoy y tuve que hacer un esfuerzo por no ser docente de mi hijo en ningún momento, tuviera la edad que tuviera. Con el nieto ha sido mucho más fácil, o sea, me hice a la idea de que era abuela y mi relación de calidad con el niño tenía que ser la relación abuela-nieto. Y francamente se puede separar perfectamente. Sí es cierto que bueno, pues nuestra experiencia como docentes provoca de alguna manera que tengamos en cuenta ciertos aspectos y principios fundamentales, pues aquello de que ganen autonomía ciertos aspectos relacionales, pero siempre mucho más positivo, porque el tener esa experiencia te ayuda en la relación con tu hijo o con tu nieto. Pero en ningún momento es problemático para nada, o sea, nunca he pretendido ser docente cuando mantengo relaciones familiares. De hecho, yo recuerdo que con mi hijo su profesora quería explicarme el método de lectoescritura que desarrollaban y yo era una de las autoras de ese método y yo le decía, por favor, yo soy la madre del niño, por favor, no me hables de temas técnicos y no me hables del método de lectoescritura que utilizas. Tú a mí dime, como a todas las mamás, ¿conviene que leas muchos cuentos en casa con el niño? ¿Conviene que le hagas caso cuando te pide leer? Es decir, que me diera los mismos consejos que a una madre no profesional de la docencia. Porque tanto mi hijo como mi nieto creo que se merecen el tener una madre y una abuela respectivamente, no tener un docente particular en casa. Eso no quita, Marisol, para que, digo yo, que inconscientemente, pues cuando te pones a jugar con los pequeños, probablemente pones en práctica, como digo, inconscientemente algo, pues yo qué sé, se me ocurre, masajes, algún juego en el que quieres desarrollar una habilidad, digo yo, ¿no? Inconscientemente puedes poner algo en práctica. Claro, no lo puedes evitar, incluso hacer una valoración de los aprendizajes que van mostrando en los juegos. Pero bueno, eso es una calidad, sin confundir la profesionalidad con la relación afectiva, ¿no? Pero sí, evidentemente eso no lo puedes evitar, incluso ver si en algún momento pueden tener alguna dificultad, eso siempre te ayuda. Pero hay que luchar por tener esa relación afectiva y por no ser objetivo, porque evidentemente con las personas con las que tienes unos vínculos muy fuertes pierdes objetividad y eso es bueno. Bueno, pues vamos con la tercera cuestión que nos envía Vanessa Olmo desde Barcelona y nos dice lo siguiente. No les hago ninguna pregunta, sino una reflexión y me gustaría que lo comentasen. Estoy cansada de escuchar que no cojamos en brazos a los niños, que luego se acostumbran, que no les demos muchos besos, vamos, que prácticamente debemos tratarlos como robots. Por favor, eduquémosles dándoles todo el cariño y la atención que queramos. ¿No es esta la base de una educación para ayudar a que se sientan queridos? Le daré a mi hijo cuantos besos y abrazos me apetezca. No me pierdo ni uno de vuestros programas, fantásticos. Pues muchas gracias, Vanessa. Y yo creo que una reflexión muy acertada, ¿no, Marisol? Yo estoy totalmente de acuerdo con Vanessa. ¿Cómo no vamos a upar en brazos a nuestros hijos cuando lo necesitan, cuando son bebés? ¿Qué vamos a esperar? ¿Hacerlo cuando tengan 18 años? Por supuesto que hay que abrazar a los hijos, hay que besar a los hombres sin agobiarlos, también es cierto. Pero eso te lo van marcando ellos, ¿no? Ten en cuenta que cuando son bebés, cuando son muy pequeños, el cuerpo de la madre es un poco como, si me permitéis, Vanessa, la comparación, es como el campamento base de los escaladores, ¿no? Ellos intentan una escalada por sitios inéditos, pero ante cualquier dificultad vuelven al campo base para volver a enfrentarse de nuevo a esa dificultad desde otro punto de vista. Entonces, tu cuerpo es un poquito como ese campo base donde el niño se siente protegido, donde recupera la confianza en sí mismo y las ganas de seguir explorando. ¿Qué mejor que tener ese campamento base donde recibes al niño con besos, con abrazos? ¿Cómo puedes mostrar a tu hijo que lo quieres si no es a través de esa relación íntima, con esas muestras afectivas, con ese cariño? Yo creo que lo de no coger demasiado en brazos a los niños o no besarlos demasiado es una leyenda urbana que no tiene ninguna justificación. Tu decisión es totalmente acertada. Besa a tu hijo, abraza a tu hijo cuanto te apetezca. Y yo únicamente te diría, observa, si estás agobiando al niño, entonces disminuye un poquito esos besos y esos abrazos. Pero a no ser por incomodidad del niño, besa y abraza todo lo que quieras y lo que puedas a tu hijo. Bueno, pues nuevamente yo, como estoy viviendo esa experiencia y la quiero compartir con Marisol y con todos los oyentes, pues también, Marisol, yo, ¿qué quieres que te diga? Creo que es algo adictivo, me estoy creando mi propia adicción a darle, sí, besos a los niños, y mientras ellos no lloren y encima te lo agradezcan con una sonrisa, ¿cómo no los vas a abrazar y no le vas a dar un beso, no? Por supuesto, por supuesto. Así que, amiga Vanessa, lo que te salga de dentro, hazlo, que seguro que tus hijos te lo van a agradecer. Como nosotros agradecemos las preguntas que nos enviáis a rinconinfantil@uadc.org. Muchísimas gracias. En este caso hemos contestado a Laura García de Madrid, María Luisa, que nos escribía desde España, nos decía la ciudad, y en este último caso Vanessa Olmo desde Barcelona. Marisol, muchísimas gracias por haber estado un día más aquí con nosotros y hasta pronto. Muchísimas gracias a ti y sin ningún riesgo de adicción mando besos y abrazos a todos nuestros oyentes. Red de docentes comprometidos con la paz. La educación sin valores solo convierte al hombre en un demonio más inteligente. Por ello, AMEIUAEC ha puesto en marcha este proyecto. Un docente comprometido con la paz es un profesional de la educación infantil o primaria que sabe y cree que la docencia es la tarea que más puede transformar la sociedad y que quiere conseguir un mundo mejor, más justo, más equitativo, más amable y, en consecuencia, más feliz. Apúntate y forma parte de la red de docentes comprometidos con la paz. Es gratis y solo tiene ventajas. Visita la siguiente web, uaec.org/docentescomprometidos. Como dijo Nelson Mandela, la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Red de docentes comprometidos con la paz. El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. El Rincón de la Educación Infantil número 66 llega a su fin. Hoy hemos tenido a María Ángeles Miranda, que es vicepresidenta de la Asociación Nacional de Seguridad Infantil. Nos ha hablado de la seguridad, las precauciones que hay que tomar de cara al verano, sobre todo los padres, que en ocasiones pues no prestan la atención adecuada y tenemos que lamentar hechos que no nos gusta tener que anunciar, pero que ocurren con una mayor frecuencia en el periodo vacacional. También hemos estado hablando con uno de nuestros expertos, con Marisol Justo, que ha contestado todas vuestras preguntas, y la psicóloga Elvira Sánchez nos ha acercado dos estudios, uno de ellos sobre la bajada en la edad de los niños que sufren acoso escolar y estudios también relacionados con el bienestar y la autoestima. Y enseguida os vamos a dejar con un cuento, El pájaro carpintero. Eso sí, antes os recordamos las formas que tenéis de contactar con nosotros, rinconinfantil@uaec.org. También os invitamos a que visitéis la página de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles, que es uaec.org. Vais a encontrar muchísima más información sobre la educación infantil en general y sobre los eventos que lleva a cabo como congresos y jornadas de trabajo relacionados siempre con la educación infantil. Si entráis en la página principal vais a ver un apartado donde pone programa de radio. Si pincháis vais a ver los enlaces a todos los programas ya emitidos con este, son 66, y os llevarán a nuestros podcasts que están subidos en dos plataformas principalmente, en iVoox y en iTunes. Por cierto, os agradeceremos que nos dejéis comentarios, mensajes, porque eso hará que lleguemos a mucha más gente, sobre todo las valoraciones tanto en iVoox como en iTunes. Así que os animamos a que lo hagáis y mucha más gente nos pueda escuchar. También tenéis un canal de YouTube donde se suben los programas y podéis disfrutar de ellos. Así que nosotros nos despedimos hasta la próxima semana. Eso sí, antes os recordamos que también os podéis escuchar, que se nos olvidaba, en Radio Sapiens, radiosapiens.es. Una radio online de carácter divulgativo donde vais a encontrar El Rincón de la Educación Infantil y otros muchos programas. Os deseamos que paséis una buena semana. Los viernes, programa nuevo del Rincón de la Educación Infantil, donde siempre la protagonista no es otra que la educación infantil. Y os dejamos ahora con un cuento, El pájaro carpintero. Que disfrutéis. El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. El pájaro carpintero. Una mañana muy temprano, cuando todavía no salía el sol, se oía en todo el bosque el toc-toc de un pájaro carpintero que trabajaba en un árbol. En ese momento, pasó por allí una paloma que muy amablemente le preguntó: ¿qué haces, amigo carpintero? Estoy haciendo una casita, porque la mía se la llevó el viento y no tengo dónde vivir. ¿Y por qué no le pides ayuda a tus vecinos? Ellos te quieren y son muy gentiles contigo. Estoy segura de que te ayudarán a hacerla más rápido. Yo no quiero ayuda de nadie, respondió malhumorado el carpintero. Me basto yo solo para hacerla. La paloma se fue cabizbaja, pensando que el carpintero estaba muy equivocado en su proceder. Al poco, pasó por allí un pajarillo rojo como la grana y le preguntó de forma muy cortés al carpintero. ¿Quieres que te ayude? Así acabarás más pronto. No, cardenal, respondió poco amable el carpintero. Yo solo me basto. El cardenal se marchó pensando lo poco inteligente que era el carpintero por rechazar su ayuda. Al otro día, el carpintero se hallaba en plena faena cuando acertó a pasar por allí un conejo, que al ver el esfuerzo del carpintero, se detuvo en medio del camino y muy amable le preguntó. Buenos días, carpintero. ¿Quieres que te eche una manilla para acabar tu casita? No, señor, fue la seca respuesta del carpintero. Yo solo me basto. Y el conejo se alejó refunfuñando de lo poco amable que había sido el pájaro carpintero. Y he aquí que de pronto en el bosque se dejó de escuchar el toc-toc del carpintero. Y así durante varios días. Y dio la casualidad que por el árbol del carpintero pasó de nuevo el conejo, que de pronto escucha que alguien se quejaba. Y muy curioso y muy gentil, preguntó. ¿Quién se queja de ese modo tan lastimero? Soy yo, respondió el carpintero. ¡Ay, me duele todo el cuerpo! Por estar solito haciendo mi casita me he caído y no puedo moverme. El conejo, al ver al carpintero tan enfermo, y como él era muy amable, llamó a los otros animalitos del bosque, el cardenal, la paloma y otros más, que entre todos cargaron al carpintero y lo llevaron a curar a la casa del doctor Pato. Cuando el carpintero abrió los ojos y miró a su alrededor, vio a todos sus amigos junto a él. En ese momento se dio cuenta de lo amables que estos siempre habían sido con él y a los que había tratado tan mal y poco gentil, y se sintió tan mal que se echó a llorar. No llores, carpintero, pero que esto te sirva de lección para que aprendas que todos somos tus amigos y siempre te vamos a ayudar. Gracias, amigos, respondió el carpintero. Ustedes siempre tan amables conmigo y yo tan poco servicial, pero de ahora en adelante les pediré de la manera más cortés que me ayuden a hacer mi casita y cuando terminemos haremos una gran fiesta para celebrar.